cabeza, luciendo sus caderas, no puede parar, moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá. Ay, mira cómo se mueve, y abajo se va, y abajo se va, y abajo se va, gozando mi morena, y arriba se va, y arriba se va, y arriba se va. Se mueve, y abajo se va, y abajo se va, y abajo se va, pasando.